Ey, tu fuego es eterno. Esto es Libres y Reverdes. Por Radio Las Quenche, 87.7 FM. Programa de resistencias femininjas de la mar. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemado. Palabra incendiaria hasta el patriarcado quemado. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, prende la tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Allá la querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Es buen día, buena tarde, buena noche. Damos la bienvenida a todos quienes nos escuchan, a todas las corazonas que nos están ahí escuchando y esperando en este capítulo, episodio 79 de Libres y Reverdes. Uy, uy, uy, no saben cuánto nos costó salir. Vamos como con una horita de retraso del vivo y de hecho probablemente no salgamos en directo, pero sigo la retransmisión ahí el día martes a las 5 de la tarde. Así que, pulento, saludamos a todos igual a quienes nos escuchan con harto cariño, con harto aguante. Somos bien persistentes. Aparte de Libres Reverdes, persistentes. Esa es. Le damos inicio a este programita saludando a las radios que nos retransmiten. Radio Placeres, Radio Nehuen, una nueva radio que se nos unió, Radio Aucán, maravilloso, hermoso, muchas gracias, mandamos saludos ahí para las territorias que nos escuchan entonces, Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Esa. Les comentamos hola. También, ahí está, dile, compi. Nada, yo quería saludarla a todas y también decir que por fin, hace mucho tiempo además, que estamos todas las Martas aquí. Uy. Eso, no vamos a tener que mandarle ninguna itinerante saludo hoy día. No. Estamos todas aquí, sí. Tanta energía que colapsaron los equipos, colapsó todo. Esa es. También les recordamos que hay programas en la radio Las Quenche entero buenos que hay que puro escuchar. Así que para que, nada, sintonice Radio Las Quenche por la 87.7, descargue la aplicación en el teléfono para que pueda escuchar a Las Quenche en cualquier lugar. O bueno, por ahí también hay formas de conectarse online y si no, también escuchar los programas anteriores de Libres y Reverdes. Particularmente, pero en la radio Las Quenche hay algunos programillas bien buenos. Está Parias y Probos, buena música ahí, bueno todo. De Valientes se cuentan historias, también bueno ese, bueno. Y bueno, Aire Puro que también ahí de la radio Placeres que tiene una colita por aquí por la Las Quenche. También Marea Revuelta está siendo transmitida por la Las Quenche, así que bueno, también ahí. Marea Revuelta también la puede buscar por Instagram y por Spotify. También recordarles a todos, a todas quienes nos están escuchando, que pueden comunicarse con el programa Libres y Reverdes. Tenemos un montón de medios de comunicación. Nuestro Instagram, Libres y Reverdes, ahí para que nos sigan, nos manden info, que quieran que compartamos en nuestros programas. También el correo electrónico libresyreverdes@gmail y algún WhatsApp. Sí, tenemos el 968681624. Bueno, hoy día con harta información, ¿no? Sí, más encima tenemos un programa requete cargado de mucha información, harta conversa, así que un poco tarde, pero vaya a prepararse los mates, los té, las aguas, porque se viene harta info, contingencia de estos territorios. Es septiembre, así que no olvidar, ni perdón ni olvido, no transamos tampoco, como dicen algunas históricas, así que vamos a hacer unos ejercicios de memoria también. Sí. y vamos a tener contingencias medioambientales que extrañamente están positivas, esa nunca visto. Dentro de todas las negativas, que seguro son muchas porque zona de sacrificio abunda, ¿no? Pero tenemos unas ahí bien bonitas, bien lindas, que nos hinchan el corazón y que además nos sirven para ahí demostrar que cuando nos juntamos y nos manifestamos y nos reunimos y nos organizamos, se puede parar la máquina. Cuesta, hay que ponerle aguante, hay que poner la cuerpa, hay que poner tiempo, pero nada, pues, estamos dispuestos a eso, así que, pero hay frutos también. Así que, bueno, esas iniciativas bacán, nos contentan, nos ponen contentas, contentes, maravilloso. Y nos vamos a escuchar a la Sailor Punk, Yuta Morada, una cancioncita que nos han pedido ahí nuestras compas por a través de WhatsApp, así que ahí dejamos con esta canción a todas las que nos están escuchando. Nunca tan distante de tu espacio ni tan cerca. Cuida que mi perfume de benzina no se sienta. No hay sororidad para quien se alía con los enemigos de la institución de los más sucios trigos. Que se acerquen las cabras, que aquí hay fuego y abrigo. Para las que no quieren darle abrazo a las pacas, sino que venganza y castigo. No soy sorora, no, no, no, no. No tengo ni una afinidad, no, no, no. El flow violento y salvaje es lo que quiero ver en cualquier paraje. Bestiaje. Si vais bajando capucha, ¿por qué no te zarpas verídica? Lo único que quiero compartir en esta fase a la hippie, pegarles puro guate, guate, guate, guate, guate. Sacude niña, sacude, descubre niña y deja explorado el instinto de ver el pacifismo derribado. Queremos verlo todo tumbado. Me repugna ver que hay tanta policía de morado. Con su carnaval no tienen nadie nada ganado. Enfebrecidas contra el Estado y el patriarcado. El patriarcado. Contra el Estado y el patriarcado. Qué lindo ver a las cabras confiadas, que no se quedan calmadas ni calladas. Pero qué asco ver a la ayuda alojada, su cabeza demorada. Que orienta y no alienta a desatar una tormenta. Para la otra, otra, otra te puede pasar la cuenta. Hay cabras que van bien atentas, mucho más violentas que atentan contra las que el orden fomenta, sin tener uniforme de ayuda aparenta. Las gatas causando desmanes me ponen contenta. De coraje y sigilo se alimentan. Hacen que el caos se acrecienta. A cualquier yuta se les enfrenta y no argumenta. Ven puros machos, alegan el patriarcado y son la media pegada. Que la violencia es solo masculina. Ven y mira cómo ranqueo con mi felina. Oye, cuida, artística, critica. Usa capucha, no es solo estética. Nos cagamos en tu ética. Anulo tu espectáculo, no quiero carnaval. Envuelta en la violencia, atacamos la pandilla, no apiñamos la amiga, estudiamos la mujer. movía, no se nos escapa ni una patética hippie, carepica, el mate acabo, haga el río, frente a esa pica que la sangre derrama, desate la estampida, somos las panteras negras y andamos entera brígida, bailamos carnaval, quemamos la ciudad, sumate guayita, al maleanteo de verdad, la capucha la tenemos bien puesta, reventamos vitrina, el negro luto de la Cuapán, chora indignada, nos peleamos con la yuca. ¿Qué pasó con la detenida desaparecida? En ese tiempo no había ni derecho, ni siquiera estábamos organizadas. Ay, la dictadura, ¿para qué te cuento, pues, mierda? Echaban las ¿cuánto se llama? Las puertas abajo, pero arrancando por el techo, arrancando por allí, el que se salva, porque ahí la comisaría te ponían a tener hasta 3 días encerrada sin comer, sin un vaso de agua, nada. Ahí te mandaban por ofensa a la moral que era. El 11 de septiembre me llevaron detenida, porque yo tenía 15 años. Tremendo viví, y de ahí me llevaron al Estadio Nacional, pues. Estuve 3 meses en el Estadio Nacional porque no había documento, no tenía identidad, nada, como no tenía, no. Era una NN, no era reconocida. Tantas personas trans que han llevado detenidas desaparecidas y las queremos pelear. Hombres, cadáveres de hombres con ropa femenina. Y no eran porque los tiraban así vestidos de mujer, no, era porque eran personas trans. Y eso no ha sido nunca dicho. Entonces, para mí es importante decir que aquí se escribe la historia. Con nosotras se escribe la historia, con las compañeras trans. Y esto hay que decirlo, que sí fuimos mutiladas, sí también fuimos asesinadas por la dictadura. No podemos comprobar, porque no se pudo pelear nunca si no había un padre ni una madre. Ahora sí, como organización, podemos hacer un catástrofe, pero no podemos. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja, mamá, a mí me decían la bruja. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Y estamos de vuelta en Estre Libre y Reverdes, programa número 78. 79. Así de conflictivo lo tenemos. Bueno, estamos en septiembre rojo, estamos en un ejercicio de memoria. En este contexto recopilamos muchos relatos de dictadura y en esto nos encontramos con una histórica. Y queremos darle una presentación y vamos a hacer una entrevista. Sí, tenemos en comunicación a una compañera perteneciente a una colectiva audiovisual que se llama Rara. Y que le damos la bienvenida, por también agradecerle por la espera, por la escucha. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Amiga, cuéntanos ahí si, ¿quieres decir tu nombre? Si, ¿qué haces en el colectivo y por qué? O ¿cómo nace, ¿no? Este colectivo que también recordemos que pueden buscarlo en el Instagram, Rara Colectiva, y que hacen también principalmente cápsulas audiovisuales con comunidades disidentes. Sí, así es. Sí, bueno, les cuento. Bueno, yo participo en el área como de fotografía y también ahí aporto audiovisual en la colectiva. Una colectiva que se formó más o menos como en el 2021, acá en Santiago. Y hemos venido trabajando, nos encontramos principalmente como a raíz, bueno, de lo que están mostrando hoy acá en la radio, esta cápsula de dictadura, nos encontramos acá en Santiago con el trabajo y el activismo de colectivos igual, de trabajadoras sexuales, de disidencia trans, ¿cachai? En un principio generamos aportes con ellas como desde el área de comunicación, aportarle con videos, fotos, y de a poco se fue gestando, digamos, la necesidad también de abordar esta temática como de la reparación histórica a la comunidad trans. Y como colectiva decidimos generar un proyecto para poder hacer este formato como de difusión a través de un formato corto, digamos, y para difusión de redes sociales. Entonces, cuando vean nuestro Instagram, que es Rara Colectiva, van a poder principalmente encontrarse con este trabajo que hemos venido desarrollando desde el año pasado. Y principalmente, como les decía, son cápsulas de libre acceso, además, y de rápida difusión, donde las entrevistadas son adultas mayores trans. Casi todas han sido sobrevivientes también de la dictadura, y en realidad queríamos como de alguna forma aportar a esta necesidad como de y sensibilizar y reconocer como las sistemáticas vulneraciones que han vivido las cabras a lo largo de su vida, principalmente por la transfobia o por una sociedad súper heteropatriarcal. Y la idea es crear, abrir espacios de reflexión. Nos hubiese encantado también que alguna de las chiquillas como Silvana, Marcela, Alejandra o París, que son las colaboradoras de este proyecto, hubiesen estado presentes hoy día, pero fue un poquito difícil poder contactarlas, porque en el fondo para nosotros es importante que ellas sean las voces de estos relatos y estas experiencias. Digamos que nosotras como que nos proponemos ser como un canal principalmente, pero este tipo de iniciativas nos encantaría que fueran ellas también las que participaran, porque de alguna forma se dan cuenta de que hay una necesidad de que quieren ser escuchadas, ¿cachai? Así que ha sido re bonito este trabajo. Todavía no terminamos el trabajo de reparación histórica, nos quedan la edición de dos cápsulas más, pero a quienes ustedes han podido conocer ahí a través del Instagram, nuestra primera entrevistada fue Marcela Gata Di Monti, una transexual igual histórica que viajó por el mundo, salió de Chile, vivió, digamos, la experiencia del golpe acá teniendo 15 años, estuvo, digamos, encerrada, secuestrada como 3 meses en el Estadio Nacional. Bueno, y lo que les quería comentar también, que estas cápsulas, si bien se enmarcan en el proyecto de reparación histórica, uh-huh, que es una iniciativa que se está gestando realmente recién acá como en Chile, ahí, uh-huh, es una visión que tenemos y que la hemos recogido de las mismas experiencias de activistas como la Alejandra Soto, porque en Chile no se ha hablado de reparación histórica trans. Uh-huh. De hecho, los informes que existen, que se crearon, digamos, en democracia, en esta transición, que tienen que ser como los informes RET y Novalet, las chiquillas ahí nos cuentan en su relato que ellas no están consideradas tanto como disidencia o como comunidades indígenas, ¿cachai? Como que no hay un real recuento de estas experiencias. De hecho, la misma Alejandra, como en su relato ahí de este relato de dictadura, nos habla que porque no había una mamá, muchas veces no había un papá, la familia dejó de apoyarlas cuando ellas se identificaron, digamos, con un género no binario que salía, digamos, de esta norma, y el abandono principalmente fue una de las causas donde las chiquillas se volcaron a las calles, ¿cachai? O también este abandono de no verse cobijada por alguien que apañara y entendiera, digamos, su realidad. Así que esto también sirvió, caleta, como para que una vez, no sé, detenidas, asesinadas, torturadas, no hubiera un registro ni nadie peleara, digamos, por esa existencia que estaba siendo vulnerada. Alejandra también nos cuenta que en ese tiempo, claro, no estaban organizadas. Entonces su lucha también hoy en día quiere recuperar eso, y para ella es súper importante, digamos, que esto pueda ser contado. Por eso contamos con las participaciones de las chiquillas, porque también hicimos un trabajo también de plantear este proyecto, siendo cuidadosa con los relatos. Se cortó la comunicación, la vamos a llamar de nuevo porque estaba muy bonito, muy interesante, potente, tremendo trabajo, conmueve, caleta. Bueno, viendo, escuchando los testimonios, bueno, viendo en Instagram también las imágenes de lo que están haciendo, tremenda pega bonita de reparación, de escuchar, dar voz a las voces que no han sido, más encima son personas como, oh, capaz que se le necesitamos el otro teléfono. Por mientras, ahí, para que recuerden, Rara Colectiva, también compartimos en el Instagram de Libres y Reverdes la página y la cápsula de la que nos estaban comentando la compañera. Sí, nos vamos a tratar de llamar de otro teléfono, así, porque estaba re buena. Pero vamos a poner una canción que justo nos mandó ya, acá, ella, que es de... No puedo dejar de decir que este es un programa muy accidentado, la cago. Yo creo que está bueno igual como evidenciar que tenemos muchos problemas técnicos igual y excusarnos por eso. Sí, también, la radio aguante la radio comunitaria. Llevo más de una tarde buscando la excusa perfecta, la letra perfecta para antes de irme, honrando a mi estirpe. Ahora que han encontrado agua en Marte y Uranio en Irán, la cosa se está poniendo interesante. Pero yo no más vine a despedirme, aunque pronto vendrán a prohibirme que hable y pienso resistir, qué diablos. No vine aquí por los rublos, vine a pulírmelos como sin nada. Tú dame más ritmos que me los cabalgo, así que se salga. Toda esa mierda me suena de algo, verde, esmeralda y blanco. Te lo dejo fresquito del campo. Si me pillas un día que me arranco, te activo zonas cerebrales que ni siquiera tú sabías, umbrales que nunca debiste pasar. Deja que venga, déjate llevar a este universo al que tan solo yo sé llegar. Y agárrate bien, que viene en curva. Por el tiempo que hemos dedicado emitiendo un mensaje encriptado, contenido de revoluzado, 10.000 oyentes bien usados. Son un ejército, son un ejército. Porque el futuro no nos ha cambiado y seguimos sembrando el caos, soñando con un mundo anárquico. Todo lo veo desértico, todo parece desértico. Hoy me he levantado en guerra con Orión, en guerra con Orión como Antares. Veneno de escorpión y vestido de lunares, corona de laureles, ave, mare crisium, prima interpares. Ya lo pagaré cuando esto acabe, sacrificio, no te hablo de dólares. Sincronizo a mis monstruos y válgame. Parece un coro de tenores y yo que sé, tengo épocas mejores. Pero por ahora flama, mira lo que hago cuando veo que me quema. Pa' que a los chavales se le olviden los problemas. Pa' eso me levanto de la cama a mitad de la noche cuando hay luna llena y me dice que lo haga en su nombre y que quite los frenos. Ante un folio en blanco jurando bandera, Yo solo me debo a mis quimeras, yo solo me debo a mis quimeras, ante un felón blanco jurando bandera. Por el tiempo que hemos dedicado, emitiendo un mensaje encriptado, contenido de revolucionado, 10.000 oyentes bien usados, son un ejército, son un ejército. Porque el futuro no nos ha cambiado y seguimos sembrando el caos, soñando con un mundo anárquico. Todo lo veo desértico, todo parece desértico. Estamos de vuelta en Libres y Reverdes número 79, el accidentado Libres y Reverdes número 79, pero con todo el Nehuen, escuchando a Vale de Rara Colectiva, colectiva de producción audiovisual enfocada en contenidos culturales, artísticos y disidentes. Búsquela en Instagram, Rara Colectiva, para que vaya viendo los relatos, relatos potentes, relatos muy, puedo decir bonitos, porque en realidad no lo son, pero conmovedores y muy importante el trabajo. Estábamos escuchando, ahí se nos cortó la comunicación, pero Vale nos estaba contando un poco del proyecto, de cómo se gestó y de lo importante que ha sido esto como reparación de ahí de las compañeras que no han sido, son historias, porque además nos contaba y que son un poco como ya adultas, entonces ha sido una vida silenciada, porque estamos hablando de relatos de dictadura, años, ¿no? ¿Cuántos años han pasado de aquello? Y historias que estaban guardadas pues adentro, entonces es un tremendo trabajo el que están haciendo de difusión, así que compa, le agradecemos el contacto, le agradecemos lo que nos ha contado y sigamos conversando pues, porque está muy bueno. Bueno, sí, pues, lo que les estaba comentando, bueno, cómo se había gestado el proyecto, que Rara venía trabajando desde el 2021, me parece, sí, más o menos, del 2021, incluso antes, pero así como ya más conformadas como del 2021. Entonces, todo estos dos últimos años nos hemos estado un poco ocupando en recopilar este material, fotografías, registros audiovisuales, y que de alguna forma para nosotras es como que nos permiten, y es un ejercicio de construir memoria con respecto al proyecto de reparación histórica o a estos micro documentales que estamos haciendo. Han surgido también, no sé, de un encuentro súper íntimo con las entrevistadas, porque nos han abierto su vida, entonces son sensibilidades que igual hemos tratado e intencionado de difundir y demostrar con el cuidado y el respeto que merecen. Por suerte hemos recibido y hemos tenido una recepción súper grata de las chiquillas, porque les ha gustado el material, no sé, se han abierto oportunidades de difusión en otros canales. Valparaíso, que digamos también es un escenario que mostramos en nuestros cortos, también han surgido iniciativas a través de, no sé, del sindicato Afrodita, que es como el primer sindicato de adultas trans. Y claro, ahí su comunidad es súper bonita, son súper organizadas, si bien para nosotras no estaba esta experiencia de conocerla, las chiquillas vienen organizadas igual desde hace tiempo, como necesidad y como carencia, digamos, como ante el Estado de no tener como ciertas garantías en cuanto a su salud, en cuanto a sus economías. Entonces estamos conociendo una comunidad y un mundo en el que queremos aportar a través de nuestras herramientas, que digamos son lo audiovisual. Somos como seis o siete chiquillas que participamos y todas aportamos ahí con nuestras diferentes herramientas. Y bueno, a mi experiencia personal, para mí ha sido como una experiencia de crecimiento donde he podido desarrollar, digamos, y abrir un poco mi campo también. Yo soy fotógrafa, entonces como que igual ha sido súper bonito, digamos, en el hecho de que ocupar tu herramienta para algo así como que con lo que me sentí una necesidad y una vibra de poder compartirlo y difundirlo, pues como el hecho de recuperar la memoria. Entonces como que a mí ha sido bacán igual poder estar participando en esto. Y digamos como puntos de encuentro también son las mismas resistencias por la vida, como resistencia de alguna forma. Ese es como nuestro punto de encuentro también con las chiquillas, de por qué nos sensibilizamos ante esta necesidad y ante la misma apertura de ella, digamos, de sus miradas, de sus voces, como de cuerpos heridos, porque pues que en nuestra existencia misma somos resistencia, ¿cachai? Entonces como que eso un poco para contarles. Y bueno, en este relato de dictadura generamos este proyecto de reparación, y a las mismas chiquillas en el momento que las grabamos les pedimos que habláramos de este episodio, digamos, de la historia. Y ahí aparecieron estos relatos, siendo muchas muy niñas, 15 años, otras viviendo también la dictadura ya en sus últimos años también, antes de los 90, entonces viviendo también la historia de la calle de esos años, de las represiones, de cómo actuó los militares o la policía. Nuevamente. Bueno, bacán el proyecto. Vamos a llamarla nuevamente porque está muy buena la conversa. Así que, pero está buenísimo. Hay que puro seguir a las chiquis. Ahí está de nuevo conectando. Hay que puro seguir a las chiquis en Rara. Bueno, ¿se cortó de nuevo, compi? Dele nomás. Señal, no sé qué me pasó. Sí, estamos, no sé, está así. Oiga, nada, pues estaba ahí reiterando Raras Colectivas. Sígale nomás, compi. Dele. ¿Me escuchan, chiquillas? Sí, ¿usted nos escucha? Aló, aló. ¿Aló? ¿Vale, nos escucha? Sí, ahora las escucho. Ya. Recién no, porque no sé qué sucedía. Ya. Dele nomás, estábamos ahí rellenando. Estaba contándoles que, bueno, estas cápsulas se generan dentro de la recopilación que nosotras estábamos haciendo el proyecto de reparación, y quisimos saber la experiencia que había tenido cada una en torno a este hecho sobre la dictadura militar acá en Chile. Y fue así como hicimos un pequeño recuento de este relato y construimos como esta cápsula para poder, en el marco de la conmemoración de este año, hacer presente también a la historia de las chiquillas. Y estábamos súper sorprendidas ahí en el colectivo porque tuvo una difusión y una recepción súper amplia. Uh-huh. Y nada, nos dimos cuenta, aparte que, no sé, los formatos de Reels y esas cosas en Instagram son súper rápidos de difusión. Súper rápido. No, estábamos súper contentas igual, y también preparándose un poco, digamos, para poder compartir y para poder tener estos encuentros, porque la verdad es que igual no nos han llegado como solicitudes, digamos, de poder acceder al relato de la chiquilla. Sí. Y bueno, nuestro material es de libre acceso, la idea es que se difunda lo más que se pueda. Aparte del Instagram, esta semana ya pudimos sacar el canal de YouTube, que también se llama Rara Colectiva. Excelente. Entonces ahí se pueden acceder a las cápsulas y a los relatos de forma más fácil y accesible en realidad para todos, que es la idea de este proyecto. Esa, maravilloso, pues súper completo, nos damos cuenta, tienen ahí abarcando todo. ¿Cómo, le íbamos a preguntar un poquito cómo había sido eso, cómo se siente la recepción, como a través del Instagram? Parece que ya tienen hartos seguidores, ¿ha sido buena? Claro, sí, ha sido buena, digamos, claro, si uno lo mide en seguidores y compartir, claro, cuando te comparten... hemos estado súper satisfechas, digamos, cómo se ha hecho. La idea es seguir abriendo canales, ojalá formar que surjan iniciativas. A las chiquillas también le hemos compartido estos materiales, y como les digo, en Valparaíso se han dado algunas instancias donde poder difundir. Y va a llegar un momento que también se va a terminar el proyecto, porque aún quedan dos cápsulas pendientes. Queda una cápsula más de Alejandra y queda una cápsula de Sandra. Y también es de Valparaíso. Ah. Y nada, pues queda ahí este año para terminar eso, y una vez terminado el proyecto espacios de difusión, yo creo que nos vamos a abrir harto a poder difundir esto. Así que ahí estamos trabajando para eso. Maravilloso. ¿Cuántas cápsulas sacaron en total en el proyecto? Bueno, este proyecto tiene, eran 5 entrevistadas, ¿sí? A ver, 4 entrevistadas. Y en algunas la necesidad de sacar como más material, porque fueron cápsulas súper potentes donde pudimos recopilar harta historia de cada una. Entonces dividimos las cápsulas. Entonces, en varios casos hemos sacado 2 por cada una. Bueno. Y bueno, primero que todo mencionar y agradecer también la participación. Les cuento que hasta ahora ha participado Marcela Di Monti, que es de acá de Santiago. Luego participó Silvana Silva, que es de Valparaíso. También ha participado Alejandra Soto, que también es de acá de Santiago, que es presidenta del sindicato Amanda Jofré. Y nos queda por sacar ya el de Sandra, que es la presidenta del sindicato Afrodita, que es el primer sindicato de adultas trans en Valparaíso. Buenísimo. Que nada, súper históricas todas las chiquillas, vidas súper valiosas, son seres súper bonitos, han hecho un trabajo, sobre todo las chiquillas activistas que han levantado desde cero, digamos, las organizaciones y la lucha de las chiquillas. Y nada, súper agradecidas, como les decía, de poder haber conocido a cada una de ellas. Y también agradecerles su participación. Y también, se me olvidaba, la colaboración de Paris, que también es otra activista, que ella tiene un proyecto de rescate de memoria trans también, y que ella también fue como la cual conocemos y que un poco tejió junto a nosotras todo este proyecto. Así que también hacerla presente en este agradecimiento. Esa. Bueno, y recalcar también que son... doblemente sobrevivientes, ya que la expectativa de vida de las personas trans es de 35 años. Entonces, tener trans mayores que sobrevivieron a la dictadura es, pero en este momento, una histórica. Te quería consultar cuáles han sido los obstáculos que han tenido que sortear en este proceso, porque si bien hay hartas plataformas, también hay un borrado de la historia. Tengo entendido que en la actualidad solamente existe una persona detenida desaparecida identificada como una persona no binaria. No estoy segura si es la única, pero me imagino que también ha habido una intencionalidad histórica de borrarlas. Seguro que sí. Sí, porque no sé si hoy en día igual todavía no existe claridad, ni juicio, castigo, como piden las organizaciones también de detenidos desaparecidos para los responsables. Las comunidades también o minorías dentro de todo este espectro, más aún vulneradas, ¿cachai? Entonces, como que más que encontrarnos con una dificultad, nos encontramos con una realidad así como súper fuerte de como a nivel social y de parte del Estado principalmente, porque en el fondo la sociedad en sí tiene una construcción muchas veces transfóbica, pero cuando te encontrás con un Estado y una institucionalidad que tiene esa característica, para las chiquillas por lo menos se reducen más todavía las posibilidades como de movilizar sus propias demandas. Entonces, esa es como nuestra mirada desde afuera también, porque como mujeres, ¿cachai? Así como también nos encontramos con esas dificultades y sentimos que también mujeres trans tienen como otro peso más para enfrentarse a esto, ¿cachai? Entonces, hoy en día se están abriendo diferentes caminos y la lucha de las cabras está súper activa en varios espacios y escenarios y de alguna forma nosotros estamos siendo como intentando generar este registro para poder aportar desde eso. En la colectiva igual tenemos súper claro como que las voces de las chiquillas son las que tienen que hablar, ¿cachai? Nosotras estamos súper autodefinidas como un canal de esto, pero claro, nos hemos sensibilizado, tenemos reflexiones, ¿cachai? Entonces como que yo creo que de a poco estamos generando, digamos, un espacio ya como más investigativo también que porte como con esta realidad que se está viendo ahí súper latente también. Así que Compañera, denos su canal de YouTube ahora para retransmitirlo y compartirlo. Ya, el canal de YouTube es @colectiva. @colectiva. Buenísimo. Vamos a subir. Ahí van a poder encontrar las tres cápsulas ya que han sido transmitidas. Esa, hermoso. Si alguna compañera que se siente identificada para aportar en nuestro relato o algo similar, ¿hay algún canal de contacto? Mira, en el mismo tenemos un mail que puedo darlo, que es raracolectiva@gmail.com. Y a través de nuestras mismas redes pueden generar nuestros contactos. Estamos ahí pendientes de las redes. Contestamos los mensajes y las solicitudes que nos apoyan, como que nos requieren. Tratamos de hacer los contactos muchas veces con las chiquillas también directamente. Entonces, hay canal para poder hacer contacto. Así que vuelvo a repetirlo: raracolectiva@gmail.com. En YouTube también nos pueden encontrar como Rara Colectiva y también en Instagram. Perfecto, súper. Entonces, ahí todos quienes quieran contactarse lo pueden hacer. Se viene pronto dos cápsulas más y luego la difusión. Así que ahí también es otro paso, claro. Y ahí, bueno, Libres y Reverdes, absolutamente disponibles para próximas conversas, para ir ahí a transmitir, sería bacán, o hacer algo por acá, por este territorio. Sería hermosa, preciosa la propuesta, precioso el proyecto, el trabajo, cuánto aguante, cuánto amorcito ahí, se agradece, le mandamos cariño acá a las Martas de Libres y Reverdes por estos bellos relatos. Nada, pues los vamos a seguir difundiendo, los vamos a seguir poniendo ahí sonando en la radio, sonando en el programa. Así que eso, vos, compañera, un abrazote grande. Muchas gracias. Sí, un abrazo grande para cada una de ustedes ahí presente. Gracias por esta idea de encuentro acá. Espero que también vamos a quedar atentas a sus redes. Yo no conocía, conocía el espacio que tenían, pero no estaba tan ahí enterada. Así que ahora bacán generar este encuentro. Y gracias por esta difusión. Y arriba las radios comunitarias. Aguante la radio comunitaria, los medios libres y todos estos relatos que ahí en la autogestión salen a la luz. Pues se agradece, compañera, muchos abrazos. Nos vamos ahora a un temita. Yo canto a la diferencia de la Violeta Parra. Yo canto a la chillaneca si tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repiten, de tricolor las cadenas, con alguaciles armados en plaza y en Alameda y al frente de las iglesias. Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines y bayones. Dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto no más. Engañan al inocente sin ni una necesidad. Y arriba la libertad.

jefe. Pero puta que era lindo, man. ¿Sí? Era lindo todo lo que pasaba. Era lindo la mayor distribución del ingreso. Era súper lindo, man, que los cabros chicos que en esos tiempos, man, no comían porque aquí el hambre era cosa seria, que tuvieran su medio litro de leche. ¿Cómo no iba a ser hermoso? ¿Cómo no iba a ser hermoso? ¿No es cierto que uno iba a un kiosco y compraba por lucro un libro, weón? Y todos leían, weón. Mi pololo, que era de la San Gregorio, ¿sí? Pero la San Gregorio era de trabajadores, po. Y el papá de mi pololo era un obrero, era un recolector de basura. Bueno, no se llama así. Bueno, era un caballero que recolectaba la basura, y ese caballero discutía política conmigo, pues, weón. Y con el libro en la mano. Entonces, ¿cómo no va a ser precioso todo ese periodo? Pero ese periodo, desde mi perspectiva, que a veces no lo traemos a la memoria, en ese periodo también se pensó que con los requisitos legales del propio sistema capitalista se iban a poder hacer modificaciones. ¿Y qué mierda pasó? Pasó la dictadura, ¿sí? Y parece que a veces nos olvidamos de eso y no aprendemos. Y no voy a meter mucho en eso. ¡Está cerrado! Aquí no se puede dar la vuelta para allá. Pero de lo que les quiero decir es que... De los que les quiero hablar ahora es qué está pasando con esta casa, ¿ya? Porque mucha gente nos preguntan y hay mucha fake news, ¿cómo se llama? Fake news, una cosa así, ya. Bueno, hay mucha información falsa. Noticias falsas, ya no, pero es que tengo que estar a tono, ¿no? Esta vieja que está hablando pura al de cero. Ya. Chiquillo, chiquilla. Cuando nosotros hicimos el acto en marzo de este año, acá ustedes se acuerdan, muchas vienen a todos nuestros actos, vino la ministra de Bienes, la que iba a ser la ministra de Bienes Nacionales. Y se paró ahí. Y a mí me soplaron que venía. Por ende yo sabía. Y cuando llegó, me acerqué y le dije, como decimos las viejas, ¡ay, chiquilla!, le digo. Así, como un poco para bajarle un poquito a los monos. Y le digo, me dicen que ella va a ser la futura, tú no, todavía no has asumido, ¿no? Y yo le digo, mira, la verdad es que yo te recomiendo que no hables. Sí, porque aquí nadie te invitó. Y si tú hablas, lo más seguro es que te van a pifiar. Y es innecesario, ¿sí? Porque tampoco encuentro que es tan bueno andar pifiando y maltratando a la gente. Y ella aceptó y le dije que si ella se quería reunir con nosotras, que existían otros canales y que nos podía invitar formalmente. No nos invitó. Después fuimos con nuestros compañeros de José Domingo Caña, del cuartel Ollagüe, en realidad, que siempre han estado con nosotras por la recuperación de la Casa de Tortura Venta Sexy para las mujeres y para las feministas, no para cualquier wea, ¿ya? Fuimos al acto y estaba todo el mundo hablando de lo maravilloso que era este gobierno, ¿sí? Y todas loas, nunca habría pasado una wea mejor, pero que la esperanza, que... Y yo, bueno, ahí comiendo laucha, ¿sí? Bueno, es que escuchaba a las mismas que nunca nos pescaron, ¿sí? A la gente que nunca nos dejaba entrar a nosotros como feministas a las reuniones, pues. Entonces aproveché de una dulce venganza y decirle, porque no quería hablar, pero todo el mundo me decía, vea, puta, salí para afuera, me whatsappean, ya, entré. Entonces dije, lamento mucho venir a cagarle en la fiesta, ¿sí? Pero nuestra historia, nuestra experiencia, bla, bla, bla, dice que ustedes van a ser igual que los otros. Y que eso no va a cambiar. No, pero que nosotros y la wea, ya, nos llaman a reunión. Vamos a reunión con la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, y con la subsecretaria, que no me acuerdo el nombre, wea. Ya, pero la subsecretaria muy simpática. Ya. ¿Te acordáis tú cómo se llama? Milén, creo que se llama. Bueno, la cosa es que... Marilén, bueno, la cosa es que nos dice así: el presidente está absolutamente comprometido con comprar la venta sexy. Y yo pensaba, ¿qué tan importante es que un weón esté tan interesado en comprar la venda sexy, weón. Sí, o sea, como que él luchó aquí. Él estuvo alguna vez con nosotros aquí hablando de violencia política sexual. Algunos del gobierno estuvieron alguna vez aquí cuando nosotros empezamos a levantar este tema. Nosotros estuvimos con las feministas, pero con las feministas de toda la vida, pues, no con las que aparecen de repente, ¿sí? Bueno, entonces nosotros le dijimos, mira, nosotras hemos tenido una experiencia real acá en la venta sexy. Y hemos tenido la siguiente experiencia. Primero, nosotros hemos simbolizado la venta sexy porque hemos querido instalar este tema que está invisible y que es la violencia política sexual que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres y las disidencias que luchan. Esa fue una tremenda lucha nuestra y una lucha que a nivel no institucional, pero a nivel social y a nivel popular se ha instalado. O sea, hoy día se habla de violencia política sexual. Y pues, y ese, para nosotros, como mujeres, como feministas, como revolucionarias, es el tema fundamental. La casa, el bien material, es un detalle. Segundo, esta casa, ustedes vieron a los individuos adentro, ¿no? ¿Vieron cómo son? Bueno, esta casa está totalmente modificada. Esta casa hoy día tiene una piscina 4x6, un jacuzzi, se botaron los muros, es decir, es una casa que se arregló para el mercado inmobiliario. Y esta casa, este señor, bueno, estoy siendo decente, este individuo, ¿sí? Hace 5 años la vendía en 500 millones de pesos. Hoy día la debe estar vendiendo en 900. Pero este gallo a nosotras nos ha molestado profundamente durante años. Años. Nos ponen música, nos esto, ¿verdad? Pero no solo eso. Nos han roto, esta es la tercera dosa que ponemos. ¿Sí? El letrero que colocamos aquí, que lo mandamos a hacer, etcétera, duró 8 horas. ¿Sí? Pero no solo eso. Le han pegado a compañeras nuestras que se han quedado pintando aquí. Sí, cuando nos hemos ido. Así que aquí nos tenemos que ir todos juntos porque los jóvenes salen. ¿Ya? Entonces, nosotros decimos, ¿queremos premiar la indecencia? ¿Sí? ¿Queremos pagarle 900 millones a un gran desgraciado de mierda? ¡Maldito! Entonces le dijimos a la ministra, nosotras, el colectivo Mujeres Sobrientes y Memoria Rebeldía Feminista, hemos hecho este memorial, ¿sí? Reivindicando la lucha de nuestras compañeras, reivindicando también nuestra propia lucha, reivindicando la vida, reivindicando el cambio social, reivindicando el derecho que tenemos a pensar y construir otro mundo. Nosotras pensamos que este espacio afuera, no dentro, no con reja, no con propiedad privada, es mucho más importante. ¿Por qué? Porque también la memoria se ha institucionalizado, ¿sí? Entonces los sitios de memoria terminan siendo emprendimientos de memoria, ¿sí? Y terminan así con directores, subdirectores, gente que corta cuestiones, que hay que postular a proyectos, hay mucha plata en la weá, ¿sí? ¿Y eso qué tiene que ver con el feminismo? ¿Qué tiene que ver con la posibilidad de construcción horizontal que hemos luchado, ¿no es cierto?, en la vida, todas nosotras? No tiene nada que ver. Entonces, es entrar a la institucionalidad. Y a nosotros no nos interesa. Entonces, compañeras y compañeros, la vida es maravillosa. Y una compañera estudiante que ni conocíamos, güey. O sea, sencillamente no la conocíamos, estudiante de arquitectura en la Universidad de Chile, nos regaló un proyecto maravilloso, que es un proyecto sensitivo de memorial. Y se lo voy a explicar cortito para que lo sepan. Es un proyecto que se instalaría allá, ¿sí? O sea, que lo vamos a instalar nosotras, pues. Es un proyecto que se instalaría allá y que tienes así. Tiene un pasadizo que va entrando y entra con un suelo de gravilla. Esta casa, que uno entraba por el portón, tenía el suelo de gravilla. Y cada vez que uno estaba, escuchaba cuando entraba y cuando salía. Pensando a quién van a buscar, a quién trayeron. Esa weá era horrible. Y después ella baja la rampa cómo que uno camina al subterráneo, que era el peor lugar aquí en esta casa, ¿no es cierto?, de tortura y de violencia política sexual, pero la gracia es que después sale y está la luz, porque ella reivindica la lucha de la sobreviviente, que nos paramos, que no nos doblegamos, que seguimos luchando y que seguimos de pie. Bueno, le planteamos, ¿no es cierto?, entonces, después que nos dijeron que el presidente quería comprar la casa, le planteamos que nosotras queríamos hacer un memorial, ¿sí? Y nos dijeron que el presidente no lo había pensado, y nosotros dijimos que lo pensaran, ¿sí?, que era lo mínimo, pero también les dijimos que nuestro trabajo, todo lo que hemos hecho con el feminismo colectivamente, porque aquí nadie ha trabajado sola, colectivamente, ¿sí?, ese trabajo merecía respeto y reconocimiento. Y que si ellos decidían, porque nos dijeron, nosotros vamos a cambiar las políticas de memoria. Y como nos han dicho tanto esa hueá durante tantos años, nosotros ya no creemos, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar las políticas de memoria. Entonces, bueno, dijimos, eso está por verse, ni si no lo creemos a priori, pero si ustedes invisibilizan nuestro trabajo, si ustedes se apropian de nuestro trabajo, ¿sí?, ustedes están siendo capitalistas y patriarcales. Y ustedes pueden decir lo que quieran, porque son ustedes los que tienen el poder. Y nosotras salimos paraditas, dignas, ¿sí?, de esa reunión, ¿no es cierto, compañera? Después nos mandaron un acta que ya estuvieron en otra reunión, ¿sí? Nosotros estuvimos en otra, nos las pescamos y ahí empezó la fiesta. Empezó la repartida. Entonces yo les informo, y es todo lo que les voy a informar, porque es muy doloroso lo que pasa para nosotras, en cierto sentido, que se acaba de formar una nueva asociación, ¿sí?, que se llama Asociación de Derechos Humanos y Memoria, IDAN 3037, con el nombre de la obra que hizo mi querida compañera Patricia Arte, que es la obra de IDAN 3037, que relata, ¿no es cierto?, nuestra historia aquí, etcétera, ¿sí? Se formó esa cuestión, hicieron un acto donde vinieron 4 personas, pero 2 ministros, toda la institucionalidad, y ellos están ahora tomando todos nuestros contenidos, etcétera, y seguramente van a acceder a este lugar. Nosotros se pueden quedar con ese lugar, nosotros o hacemos una construcción feminista o no hacemos una construcción, nosotras no vamos a transar, ¿sí?, y vamos a seguir trabajando como siempre lo hemos hecho, fuera de la institucionalidad, de manera autónoma, de manera colectiva y de manera autogestionada. Y esperamos, ¿no es cierto?, que nos acompañen en esta nueva fase, ¿sí?, de lucha que vamos a iniciar. Muchas gracias. Dale. No nos queda, no nos queda. nombre es Sol Danor, nacida y criada, o más bien mal criada en La Legua. Soy poeta. Este es mi libro, Juana Tres Cocos. El nombre es un insulto que recibí toda mi vida y me dolía, pero hoy día luzco con hidalguía y con honor. Sí, soy Juana Tres Cocos. Este poema te lo voy a dedicar, Bea. Hace mucho tiempo que tengo ganas de leértelo, mirándote. Hay mucho de esto que está escrito aquí para ti. Bueno, y a través de ti, para todas las compas que todavía se quedan aguantando, haciendo el aguante hasta el final. Y dice así, se llama La Ella. La Ella. Ella la fuerte, la renacida, la que se cayó, la que se paró 10 veces. Ella la que sueña, la que escucha, la mimada y mimadora, la que conserva pero innova, la bonita de cara, la enamorada, la madre de todos, la que en todos busca a su madre. Ella la pistolera, la gaviota, la que volvió, la inquieta, la que no piensa en irse, la que le cuesta quedarse, la señora, la amante, la califa, la soñadora, la que no hace ruido. Ella la que se ríe a toda raja, la que nunca se acuesta, la que más cuesta. Ella la porfiada, la testaruda, la buena pa'l diente, la cochinona, la peluzona. Ella la más campante, la que viaja, la que come, la que sueña, la que recuerda. Ella la Eva chica, la soporopa, la más chiflada, la más gigante. Ella la tira para arriba, la que no se cansa. Ella que anda la rastra. Ella la musical. Ella la que no hace nada, la que no para, la que hace todo, la ocurrente, la prende con agua, la pasto seco, la mal portada, la que no finge, la que patalea. Ella la parapente. Ella la más preciada, la doña, la señora, la que ladra. Ella la dientes grandes, sonrisa enorme, ojos saltones, la más constante. La emancipada, la tejedora, costurera, cortadora, pintora, educadora, cachetona. La que no se va sin decir nada. Ella que se la juega, la que mosquea, la que huevea. Ella la cuenta historia. Ella que no tambalea. La potorrico pelo rebelde. Ella que a veces muerde, la sabrosura, la más candente, la más decente, la mansa historia. Y alabanza a casa, préstala pa' un asado. Ella la golondrina, la chilindrina, la que defiende, la más digna, la que entona, la que se ríe en la fila, la perica, la que trabaja, la que se levanta, trabaja, viaja, se acuesta, levanta, trabaja, viaja, se acuesta, levanta, trabaja, viaja, se acuesta, levanta, trabaja, viaja, se acuesta, sexo. Levanta, trabaja, viaja, se acuesta. Levanta, trabaja, viaja, se acuesta. Come. Levanta, trabaja, viaja, se acuesta. La que extrañamos, la que congrega, la que nos convoca y evoca. Ella, la simplemente ella. Muchas gracias. Y aprovecho de cerrar este espacio diciendo que, si bien estoy de acuerdo con tu discurso, esto es horizontal y debe seguir siendo horizontal, porque si no, no sería feminismo. No podemos dudar y no podemos dejar de admitir que nos congregas bastante, que te admiramos potentemente, que tu lucha para nosotros es una inspiración. Y para mí, a modo personal, debo decir que aprendí de ti a no ser víctima, sino sobreviviente. Muchas gracias. Proyectil que se usa al dividir. ¿Dónde está? lucharon por la libertad. ¿Quiénes son? Guerreros que sin fin lucharon. ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son? Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Que salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía. Escuchábamos los relatos de este sábado 10 de septiembre en el centro de tortura, en la dictadura cívico-militar, en este estado, en este lugar dominado por el Estado chileno. Venda Sexy, centro de tortura Venda Sexy, actividad convocada por mujeres sobrevivientes siempre resistentes. Fue muy poco lo que logramos rescatar, porque en verdad fue un acto muy emotivo, lleno de mucha intensidad, hermoso. Yo creo que en el dolor sí podemos encontrar hermosura. Creo que sí podemos decir que algo es bello, aunque sea profundamente doloroso. A mí me pareció muy conmovedor y pulentísimo toda la apuesta que hubo. Estuvieron los Diablos Rojos, estuvo Pajarita Cantora, que no la hemos puesto, parece, en este programa. Sí, vamos a darle con ella, que es una, también una tremenda, es reportera de Radio Humedales, además, y lesbiana, feminista, antiespecista, pongámosle todos los apellidos. Yo siento que septiembre nada que celebrar, mucho que recordar, entonces estos actos contribuyen constantemente a la construcción de memoria, y eso principalmente. Así es, todo lo que hemos escuchado hoy en temas de memoria, ¿no? Como lo potente que viene siendo los septiembre en nuestra historia, y como por allí cuando dicen así como que como somos redundantes con lo del pasado y todo, ni modo, ¿no? Es parte de nuestra historia, es parte de lo que nos mueve, y en todo el territorio existen estas juntitas que, como bien dices tú, desde la pena, pero que nos sirven, nos hacen bien. Aquí también nos reunimos, en todos los territorios hubo conmemoración, hubo memoria. Aquí nosotros estuvimos también en la Plaza del Tabo con hartas compis del territorio, encendiendo velitas, haciendo ahí la resistencia desde las corazonas que resisten, pues persisten, insisten. Le ponemos bueno ahí al recordar, también para poder ir escribiendo nuevas historias. La memoria del futuro, como decía Bea, pues eso yo creo que es importante como para seguir creciendo y fortaleciendo nuestras convicciones políticas. Sí, igual es importante, como se vio tal vez en esa actividad que compartimos los audios, como también pasó en la Plaza del Tao el domingo, y como pasa en todos los lugares que conmemoramos, como también pues con el dolor que significa, con la rabia también, de ver que muchas cosas perduran, todavía siguen sucediendo cosas muy similares, pero también estas instancias del encontrarse y como darle la vuelta de alguna manera, pues como nos enhuenamos para seguir a pesar de tengamos esa memoria, pues, cómo la transformamos también, cómo a través de lo que vamos recordando vamos creando nuevas cositas, pues. En la Plaza del Tabo, por ejemplo, estuvieron caleta de compas así de acá del territorio, comparsas así muy prendía igual, pues, entonces las letras ahí al hueso y todo, pero con el baile, pues, con la danza, con el encuentro, con el reírnos, que también nos van haciendo como transformar un poquito todas esas rabias, pues, en ver cómo le seguimos. Junto con lo otro también, pues no es como que solamente sea el carnaval y ya está, sino que claro, tenemos que agarrar fuerza de alguna manera también. Como trayendo al presente también a las muertes, a las asesinades. Son 49 años que se conmemoran, pero también es una historia que no ha dejado de suceder, pues, y que sigue pasando. Lo vemos en la actualidad también, cómo siguen asesinando, cómo sigue más allá de lo que se conmemora, que son los 49 años de un golpe de Estado asesino y violento. Sigue pasando, pues, siguen asesinando a personas por ser diferentes, por tener opiniones políticas diferentes, por tener opciones de vida diferentes, o simplemente también los mutilados por ir caminando, por estar en un lugar X. También lo que vimos, escuchamos de las historias de las compañeras trans, una historia finalmente de asesinatos, po, de asesinatos que si no fuera por este encuentro, si no fuera por este septiembre lleno de memoria en las calles y en los distintos territorios, sería también ausencia que va quedando sepultada, po. Y esa es como también el Nehuen, y viene siendo también bonito que, como decía ahí la compa Marta, desde el canto, desde la comparsa, con una penita en el alma, pero que sale para afuera también en una forma ahí, un canto conmovedor, igual es bonito, po, es bonito, como decía ahí tú, Marta, así como desde la penita sale ahí en forma bella, igual, sí, pues, bacán, y se agradece, y ahí como que también recuperándonos desde las ruinas ahí, y nos juntamos, y es bello igual, pues, abrazarnos y todo, porque no podemos permitir que pase, pues, que vayan pasando invisibles todas las muertes. Y este proceso es la reparación histórica de la que hemos estado hablando todo el programa, pues, este proceso también como que va acompañado de las personas que asisten, que se sienten identificadas, que a lo mejor no estuvieron vinculadas directamente con esta historia, pero el prender una velita, pasar por ahí y tener un sentido de respeto, entrega una reparación, pues, una reparación histórica que nunca va a venir del Estado, como decían también las históricas anteriormente. Sí, también la importancia, ¿no?, de la conmemoración, pero también de la resistencia eterna. Después de esto que pasó, del rechazo a una nueva constitución en este territorio, tan cerquita después el 11, lo que pasó en Punta de Tralga, que también estuvimos viendo como que también nos deviene a una eterna resistencia, ¿no? Y a propósito de eso, hoy queríamos también comentar, así con una pena enorme, de la condena a muerte en Irán, ¿no?, de a dos activistas LGTB, dos lesbianas, de 31 y 24 años, que están condenadas a muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo esos horrores que hoy conmemoramos, uh-huh, de la dictadura y de un proceso de un golpe militar en instancias democráticas, también se dan todo el tiempo, ¿no? Se habló en los últimos días un montón de los discursos de odio, y los discursos de odio siempre han existido. Siempre han existido hacia las disidencias, hacia la gente migra, hacia los que habitan otros tipos de corporalidades no hegemónicas, hacia las infancias encerradas, hacia los pobres. Entonces, también cómo llevar esta reflexión de una conmemoración eterna. Todos los días tenemos que estar conmemorando algo, ¿no? Sí, una violencia institucionalizada finalmente. Pues sí, no sé, sin ir más allá, todavía seguimos escuchando, viendo el rodeo como una tradición. Y eso es sufrimiento pleno, nada más que sufrimiento a otra especie, pero es sufrimiento. Entonces, evidentemente estamos en una sociedad que que normaliza la violencia pues, en todas sus... Entonces, como la noticia, sí, la noticia compa que va a leer, una más también, po, ¿cachai? Esta noticia la estamos rescatando de Mada Dignidad, M.A.D.A. De Instagram, y dice Sara Sediki, Amadani de 31 años y Elam Chubar de 24 años son dos activistas lesbianas iraníes que están viviendo los horrores de la homofobia. El Tribunal Revolucionario de Urmania, de Irán, las ha condenado a muerte. Tan solo piénsalo un momento, asesinadas en la horca por el Estado, solo por su orientación sexual, una orientación como la tuya y la mía. Según la Organización de Derechos Humanos de Hengau, que informa sobre violaciones de derechos humanos en la región de Kurdistán, Sara Sediki Hamedani y Elan Chubdar fueron acusados por la Fiscalía de Urmania en enero de corrupción a través de promover la homosexualidad y promover el cristianismo, comunicarse con los medios de comunicación que se oponen a la República Islámica. Esos serían sus cargos. Hamedani, que se hace llamar Saré, fue arrestada en octubre de 2021 por fuerzas de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, cuando intentaba huir a Turquía. La tenían en la mira por ser lesbiana y por defender los derechos LGBTIQ+, en sus redes. Estoy viajando hacia la libertad ahora, dijo en un video grabado antes de intentar salir de Irán. Si no lo logro, habré dado mi vida por esta causa. Envío este video para que todos quienes estén, toda la presión que soportamos, para que entiendan la presión que soportamos. ¿Alguna vez podré ser yo misma? Espero que un día todos vivamos libremente. Hamedani estuvo recluida en régimen de aislamiento durante 2 meses en el Centro de Detención de Inteligencia IRGC en Urmania, antes de ser transferida a la Sala de Mujeres de la Prisión Central de Urmia. Según Amnistía Internacional, durante su detención denunció que agentes de inteligencia de las agencias de seguridad la torturaron con palizas, shock eléctricos y prolongados periodos de aislamiento. Ambas mujeres han sido informadas de sus sentencias. Según Gain Times, el Poder Judicial de Irán afirma que Hamedani y Chubdar fueron acusadas de delitos de trata de personas. Tras el arresto y encarcelamiento de Hamedani, Amnistía Irán tuiteó que la criminalización de las personas LGBTIQA+, y perpetúa la violencia y la discriminación contra ellas. ¿No? Como esto que estamos hoy, que vea en sus grandes palabras, nos compartía durante el acto de lo que ocurrió en Venda Sexy, hoy día también podemos utilizar ese mismo discurso, esos mismos planteamientos frente a los estados y frente a las instituciones, por otro tipo de causas en un montón de años posteriores, ¿no? Como los genocidios hacia los que resisten la hegemonía siempre constituyen lo que deviene, ¿sí? Siempre están en un paso adelantado, y eso hablábamos recién con las Martas acá, como a partir de la prueba y del rechazo se van construyendo imaginarios colectivos, y cómo los más pobres y los que más resistimos también vamos construyendo nuestra historia. Sí, pues el Estado siempre ha tenido herramientas para castigarnos. A mí me conmueve, pero no me sorprende, la verdad, que en pleno 2022, en donde damos un salto a la tecnología y en donde nos creemos como súper desarrollados, existan todavía mecanismos estatales en diferentes países que te puedan castigar físicamente. Que te maten con la horca es como tortura, así, un nivel de crueldad, que en realidad yo creo que ninguna persona, inocente o no, de cualquier cosa se merece. Como que también hago el llamado de atención como a cómo los organismos internacionales en realidad no le importa este tipo de situaciones, porque bien podrían intervenir. Y nada, pues hay muchas cosas que son legales en los países y eso no quiere decir que esté bien. Y ese ha sido como el rol histórico en realidad del Estado, por un rol opresor, delimitante, marginizador. Lo que está haciendo el Estado iraní es dar una clara señal de que tú no puedes ejercer tu libertad sexual en ese país. Y me recuerda un poco el caso que pasó en los países cercanos con unos chicos peruanos que sí fueron asesinados. Hay muchos países donde ser homosexual es ilegal. Está prohibido. Entonces... ¿De qué estamos hablando? Sí, pues. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo? ¿Desde dónde nos situamos? Y también creo que el llamado es a las personas que se consideran empatizantes de este movimiento, que pucha, que por favor nos hagamos cargo como de estas violencias estructurales antes de empezar a gestionar otros caminos que van de mano al patriarcado. Pienso que en este momento no nos podemos estar como cazando mientras tenemos compañeras que las matan. Y si bien aquí el Estado chileno no comete este tipo de crímenes legalmente, sí tiene herramientas de control y sí lo hace desde la clandestinidad y desde la justicia también. Entonces, la falta de la moral, por ejemplo, eso se sigue aplicando. Depende del juez culiado facho que te toque, inculiable también, po, del paco rancio que te vea. Eso en Chile sí puede pasar. Sí puede que te lleven presa por andarte besando. Existe todavía la ley. Entonces, pucha, yo siento que es muy importante que nos empecemos a hacer cargo de esas cositas. Y un poco y también desde la legalidad, pero también desde lo social, po, como de los temas que socialmente son cuestionados, pues como mucho que tiene que ver con la sexualidad y con la, ejercer tu libertad de ser finalmente eres. Y ha sido como más masificado tal vez, o como un poco más concientizado en la sociedad como la existencia de disidencia y como toda la variedad que hay en eso, todavía hay caleta de gente súper conservadora que le tormenta ver así como algún acto de disidencia y que lo reprimen, porque más encima esa gente más conservadora son las que tienen generalmente como el poder para ejercer esas represiones, pues. Entonces igual siempre es importante lo social, pues, como que vayamos dándole cada vez más esa visibilización y abrir los espacios para que eso suceda. Sí, como un poco de eso mismo, desde como sociedad también, más allá de la legalidad que sabemos que es patriarcal, esta injusticia, sea chilena de la que estamos hablando, pero vemos como en el mundo hay lugares incluso más violentos aún, pero también como socialmente, pues como colectiva también nos abrimos, no sé tampoco cómo podría ser las palabras, pero de aceptar, y también me parece raro de hablar como aceptar la diferencia, así, claro, viéndolo bien es como efectivamente somos diferentes, pero no sé, me acuerdo, vivimos en una sociedad donde todavía es posible que hueveen a alguien porque le está dando teta a su hijo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si es un nivel, a ese nivel. Entonces, como sociedad, como personas, como individuos, manifestarse también ante eso, los mismos chistes, que ya está, o sea, ya está. Y evidentemente que estamos rodeados todavía de mucho machismo, mucho patriarcado, mucha violencia, colonialismo, que nos hace daño, que solamente violenta más po, la diferencia. Y nos dimos cuenta ahora también cómo este país es tan conservador y también está tan lleno de miedo, po, tan lleno de miedo. Y pucha, invitación ahí a seguir floreciendo y a seguir resistiendo y a seguir abriendo las capas de cemento, este cemento patriarcal que oprime. Po. El llamado que podemos hacer por ahora es a visibilizar el caso. Uh-huh. Elige dónde está la información, es Mada, m.a.da. Lo vamos a retransmitir, sí, por Libre y Reverde en el Instagram. Creo que quizás lo que podemos hacer es, no sé, me imagino como pronunciarnos públicamente todo, a ver si se hace un poco masivo y si podemos tener un poquito de fuerza. Recordaba que sí, pues en realidad, si no es el Estado el que te oprime, son las personas a través de la religión, ¿cachai? A través de sus credos, porque ya, si el Estado lo legaliza, en realidad mi religión no lo permite. Y ahí es donde también hay una... como un ensuciamiento de las personas o una marginalidad en pro de Dios y el buen vivir que lo justifica de algún modo, ¿cachai? Y el miedo a ser distinto, así, hasta, porque finalmente te vestís, te traes hasta de pasar piel hasta con tu vestuario, po, así como que el miedo así me sorprende, el miedo a la diferencia, así como no, la misma, la salida del closet, ¿cachai? Que se le llama, porque pasáis tu vida escondida, po. Sí, eso es como que nos reprimimos un montón, o sea, en esta sociedad hay una represión súper grande de lo que somos realmente, pues como por el querer encajar en la mayoría, no expresamos lo que somos realmente, pues y eso es lo que nos tiene dañados también, y de repente hasta esas mismas rabias son por eso, porque la otra está expresando lo que yo también quiero expresar, se da mucho eso. Sí, rígido. Sí, pues bueno, en este septiembre... en el cual no celebramos como libres y reverdes y como martas, nada, más bien conmemoramos y tenemos una memoria ahí encendida con la fueguita ahí que la encendemos. Vamos a hacer un homenaje a Claudia López de San Bernardo. Un extracto de Cuando pienso en tu ausencia, de Gonzalo López, hermano de Claudia, asesinada en democracia por carabineros, por los pacos, en medio de las protestas del 11 de septiembre de 1998. Cuando recuerdo a Claudia, no puedo dejar de pensar en ese dolor vital que la hizo florecer a una realidad que no muchos soportan enfrentar, que la mayoría solo prefiere mirar de lejos o rozar levemente. Y sin embargo, todos de alguna manera la conformamos, pues somos parte de ello. Y es eso lo que nunca olvidó. Pues tu rebelión no fue solo convicción, sino un acto espiritual. Fue un corazón conmovido por los efectos y alcances de una miseria brutal y silenciada. Esa misma que de alguna manera siempre intuiste, pero que la vida poco a poco te mostró en sus extremos más dolientes. Desde su vertiente anarquista y libertaria, sé que siempre la movieron ideales de este tipo tan solo porque en ellos involucraba su ser y eso le otorgaba una dignidad de la cual muy pocos quizás podrían dar cuenta. Seres así, como tantos ha habido y habrá, Era una lucha por reivindicar a los que nadie ve, por una verdadera justicia y equidad que solo pueden conseguirse cuando nos involucramos en condiciones de igualdad e independencia, sin hacer valer diferencias tendenciosas ni privilegios. Seres así tan solo representan un apéndice mínimo, insignificante, en relación a ese poder dominante y a esa mentalidad indolente que adormece y aísla. Reflejan quizás la más genuina prueba de que en medio de tanta oscuridad siempre surge una esperanza esclarecedora. Pero no tan solo como una expectativa o una proyección imaginaria, sino como una acción y una lucha, cosas que en ella surgieron con la fuerza de un llamado, una vocación. Extractos de Cuando pienso en tu ausencia, escrito por Gonzalo López, hermano de Claudia. Las mansas palabras, por lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Compañera Claudia López, presente, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria, siempre. Esa, ah, buena. Esa, sí, ahí bueno, nos vamos entonces a una cancioncita ahora para también recordarle, para también lo mismo que estábamos hablando recién, pues todo eso, y también nombrar que un día como hoy, 16 de septiembre, fue asesinado también Víctor Jara, entonces también le recordamos el día de hoy, un cantautor, un director teatral, ahí con hermosas letras, con mucho que decir, y nada, pues estuvo ahí presente en todo esto que hemos estado hablando, de tanta represión, tanta dictadura. Nos vamos a ir a escuchar a La Pajarita Cantona ahí, a propósito que la nombrábamos, Un Bolero por sus Muertas se llama esta, y nos vamos con esa entonces. Un bolero por sus muertas. Corazón, en esta noche de profunda desazón, en esta noche dolorido corazón, un bolero por sus muertas. No fue el amor, no fue un momento de delirio, no fue un crimen de pasión, fue solo un cruento orgullo herido y la certera convicción que él era dueño de ese cariño. absoluta convicción que ningún cuerpo le sería prohibido. Y una cuerda en el cuello de otro animal que ves como un trofeo. Es violencia, no es un juego. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche. Escuchábamos a Quiltrasónica y su canción Rodeo es Violencia, tremenda artista, antiespecista, está dando la tremenda lucha. Y en torno a eso tenemos una gran y buena noticia que comunicarle. Esto lo recogimos de en vivo y aquí ahora, y vamos a leer literalmente lo que escriben. Ellos recibieron un correo en su casilla segura con un comunicado. La noche del 12 de septiembre, a días de iniciarse los festines patrióticos, atacamos las galerías y quinchas de una media luna ubicada a los pies del Cerro Renca, recinto que, bajo motivos deportivos y criollistas, no hacen más que perpetuar el maltrato y la tortura contra la vida animal, al igual que la industria ganadera y de pesca, la caza y los centros de vivisección. Según la Ferochi, Federación Deportiva del Rodeo en Chile, fundada en 1961 y que en 1962, por medio de un oficio del Consejo Nacional de Deporte y el Comité Olímpico de Chile, reconoce el rodeo como disciplina deportiva. Se realizan más de 1.900 rodeos al año, evidenciándose la sistematización de estas prácticas abusivas. Tanto la Ferochi, la Federación de Criadores de Caballo, el Club de Guasos de Chile, Gil Letelier, entre otras organizaciones, son cómplices de mantener esta alta cifra. Por lo mismo, no hay que olvidar la necesaria proyección de acciones antiespecistas que busquen acabar con esta realidad. Persistiendo en los caminos de ataque al poder, aunamos fuerza ofensiva apostando y expandiendo la nueva subversión, de la misma manera que planteamos nuestra máxima disposición con el accionar autónomo que busca intensificar la negación al mundo del orden y la ley. En memoria de Macarena Valdés, Sebastián Overlux, Claudia López, Matías Catrileo y Mauricio Morales. A multiplicar el accionar autónomo por la liberación animal, fuego al capital y su progreso. Grupo antiespecista Emilia Bau, nueva subversión. Ah, muy esa. ¡Bravo, cabro! Bueno, ¡aplauso! Importante hacer todas esas acciones ahí de... Nada, sacarle todos esos espacios. Qué rabia que todavía existe eso en estos tiempos que se llama a los rodeos. Tal vez no tan masivo como antes, pero sigue, existe todavía. Vemos a los guasos ahí en sus caballos y con sus chupallas, que solo perpetúan esas violencias y que en sus vidas cotidianas son súper fachos y súper violentos y súper patriarcales. Entonces, nada, chao para todos esos locos. Nada, igual estaba pensando además de una noticia que anda dando vueltas por el Quisco Punta de Tralca. Pues. Hay un asesinato masivo a Perris. Decapitación. Decapitación. Más en serio. Decapitación sí. A Perris. Y que lo que se cuenta, y que es lo más posible, que la gente vincula a los caballos que tienen para paseo y toda la cuestión, que los tienen por... Además, los tienen en malas condiciones. Malas condiciones de desnutrición, con enfermedades a su piel. Al parecer, ellos mismos están ahí sacando perros. Y que hay gente que argumenta que, bueno, igual está buena como que hayan menos perros. Entonces, hay que hacerse cargo de la problemática de los perros. Entonces, nada, ese nivel de violencia, ese nivel de, como lo que se le llama, los guasos, así pues van y con el hacha, como sé cómo usarla o cualquier herramienta de paz, y mato todo lo que me estorbe. Entonces, eso mismo habría que hacer con ellos, en verdad, pues esos son los que nos están estorbando. Repetir esa lógica. Eso, así, pues en sus mismos códigos nomás. Y recordar que en realidad cuando el feudalismo o el colonialismo dejó de arriar esclavos, empezaron a arriar personas, cuando, o sea, animales, cuando dejaron de arriar personas y maltratar personas, tuvieron que empezar a maltratar animalitos. La cultura de la tortura en este territorio es impresionante, es fuerte, pero pucha, a imitar esta fuerza de rebeldía y esta fuerza de convicción, la invitación yo creo que está abierta a organizarse y imitar nomás, pues estos son los buenos ejemplos que queremos, ¿no? Eso sí, a seguir esos ejemplos. Oigan, cabras, y a propósito de noticias y cosas vinculadas ahí a los territorios, hablando de los guasos, existe en Punta de Tralca un ser que se hace llamar, se autodenomina el guaso pillo. Maldito, mil veces maldito. Mil veces maldito, un loco que ya se ha hablado anteriormente, parcela 33, el lugar que está pasando de Punta de Tralca hacia el Quisco, antes del puente seminario. Totoral. Ahí este loco tiene históricamente sus áridos y que además ahora quiere construir, está aplanando, está devastando ese territorio. Ya ha venido ahí con múltiples denuncias, acciones judiciales y también sociales para limitarle todo lo que está haciendo. Puso una pandereta gigante, se está tirando para la quebrada así con Cuática, un lugar hermoso que hay que recuperar. Pero nada, pues tenemos una buena noticia. Ahí se las leemos. Histórico. Justicia da la razón a los vecinos y acoge recurso de protección por faenas ilegales en parcela 33 de Punta de Tralca. Es un histórico fallo por la comunidad del Quisco. Esta mañana, la Corte de Apelaciones de Valparaíso emitió sentencia en relación al recurso de protección interpuesto por la Junta de Vecinos de Punta de Tralca en busca de detener las faenas al interior de la parcela 33, aledaña a las quebradas del Totoral y el Culebrón, dando plena acogida a esta a este y ordenando la suspensión total de las obras. Ante la ausencia de poder resolutivo por parte de la autoridad municipal, fueron los vecinos quienes presentaron esta acción en tribunales, una vez agotadas todas las gestiones desplazadas a nivel local en pos de paralizar las faenas que venían ejecutándose desde mediados de marzo, sin contar sin ningún tipo de permisos ni autorización y afectando gravemente un área de valor patrimonial, emplazada junto a los dos sectores que hoy postulan para ser reconocidos como humedales urbanos por el Ministerio de Medio Ambiente. Con este fallo, la Corte ordena someter al sistema de evaluación ambiental toda obra que a futuro se pretenda ejecutar en el, efectuar en el sector. ¡Esa! Así que esa. ¡Al fin! Sí, sí, este maldito Jofre que podría haber paralizado esto hace mil de rato. Claro, obvio, no lo hace. Nadie va a fiscalizar. Así que son las mismas vecinas quienes se organizan y hacen estas acciones legales. Pues así que bacán ahí tapándole todo al guasopillo. Para seguir en la misma, para seguir subiéndonos el ánimo, se salva un río precioso y el hábitat de los huemules en Ñuble. Tras años de lucha en las calles, presionando a las instituciones ambientales y a dos gobiernos distintos, al fin las reclamaciones presentadas ante el Tribunal Ambiental dieron frutos y fallaron en contra de la represa que se quería instalar en el río Diwillín. Esa, obviamente, gracias a las comunidades y a organizaciones ambientales y jurídicas que lo dieron todo para poder vencer el brutal empresariado que iba a destruir un río prístino al sur de Chile y que además iba a dañar profundamente los pocos huemules que van quedando. Esta noticia la puede ver, bueno, no más zonas de sacrificio, pero ahí en ONG de Defensa Ambiental, por lograr este fallo histórico de más de 100 páginas que le entrega esperanzas a la naturaleza. Somos Diwillín, Diwillín Aguas Libres, Diwillín libre, para que sigan ahí esa noticia, porque son noticias que nos vienen a hablar de que sí se puede, de que cuando, por ejemplo, aquí en el territorio, y lo vemos en muchos otros movimientos, que se habla de la propiedad privada, ¿no? Que cuando dicen, ya, pero si esto es propiedad de tal persona, ya estamos jodidos y no podemos hacer nada. Y eso hace que los movimientos mermen, disminuyan, la gente le da miedo ir porque dicen que la propiedad privada prevalece. Y con esto nos damos cuenta que finalmente la propiedad privada prevalece. ¿Y cómo lo han hecho? Es cuando efectivamente lo hacen en silencio, porque saben cómo son las leyes, porque saben cómo funcionan las leyes y cómo lo pueden hacer al filo de la ley. Pero pasa que se manifiestan las vecinas y los vecinos, y pasa que, como el otro día hablábamos de Punta Tralca, esto de los vecinos que se están manifestando, las vecinas que se están... Hay una organización territorial importante, no es solo una manifestación, hay tiempo, hay familias, hay vida, hay amistades que se vuelcan a estos procesos. Se mueven todo tipo de acciones legales, vecinales, administrativas, entonces, y se logran, pues, hay pequeños logros también en Marga, en Limache. La 8 años lleva los cabres ahí defendiendo la reserva de la biosfera La Campana, y también el Tribunal Ambiental acaba de aceptar las solicitudes. Así que son muchas, obviamente, porque este territorio está bombardeado por el extractivismo, la inmobiliaria, toda la industria. Entonces, pero estas son pequeñas muestras para que quienes no creen que esto funciona se den cuenta que si efectivamente lo hacemos y estamos ahí, se puede, porque estos locos actúan al borde de la ilegalidad y en silencio, y por eso es que también cuando se le va a las instituciones a pedir acciones, solo ganan tiempo con mentiras y con buenas caras, con caras de que uy, si yo no sabía, uy, si yo lo voy a hacer, uy, si yo quiero, pero finalmente es para ganar tiempo, para cansar a los movimientos y hacerla. Pero cuando hay fuerza y cuando hay orga territorial, se puede detener, como lo hemos visto aquí, así que contentes igual con esas noticias, po. Sí, maravilloso ahí, que eso pues como que da la muestra de que se puede seguir haciendo. Es cansador, no sé, las cabres de Diwillín han estado años peleando ese lugar, pero se logra, pues, con todos los esfuerzos, con mientras más apañen, más pronto se va a poder llegar a estas buenas noticias. Así que hay que puro mandarle nomás defender los territorios y los nada pocos, que propiedad privada aquí. Los pocos espacios naturales que van quedando, además, pues, y es eso lo que sucede también, que ha arrasado con toda la industria, entonces van quedando estos pequeños espacios que nos damos cuenta que son vitales para nuestra existencia y los vamos defendiendo, y estas noticias dan ese neguen. En Puerto Montt también está pasando algo similar de Punta de Tralca, que también están actuando sin los permisos requeridos. Entonces ahí napo, la acción de las vecinas y los vecinos es la que importa. Sí, y qué importante recalcar esto de la inacción municipal. Generalmente estos son pequeños negociados que se hacen entre aspirantes a burgueses y el estado pequeño que hay en cada comunidad, en donde hay arreglos por debajo, y si tú lo viste no te diste cuenta nomás, y sigamos para adelante. Siempre va a ser la voz del poblador, del proletariado, el que tenga que ir a dejar la cagada para que esto funcione. Sin embargo, de ahora en adelante no se nos va a tocar tan fácil. Gracias a que tenemos un gobierno amarillo, desclasado, maldito, mil veces maldito, y estamos a punto de aprobar, estamos, porque como en realidad residentes de este estado, de este país, estamos como a punto de aprobar el TTP-11. Sí, eso es impresionante. Nefasto. Porque, claro, se le está poniendo urgencia nuevamente. Yo ya perdí como la cuenta en que los gobiernos se le ha ido poniendo urgencia a estos tratados internacionales que limitan la poca soberanía que tienen los territorios, que hace que sea de manera internacional quien regule la farmacéutica, la semilla, la virtualidad, todas esas áreas, que sea ahí solo estos entes encargados de regularla. Entonces, claro, ahí en tema, por ejemplo, cuando se estuvo moviendo todo el tema de la constitución, se trató de sacarlo del TPP-11 y en esa instancia tampoco se logró, y napo, ahora de nuevo se le está poniendo urgencia, y con un presidente que, claro, aquí como dice la Marta, amarillo, mil veces amarillo y maldito, porque lo veíamos previo a todas estas cuestiones de las campañas con polera no al TPP-11 y la cuestión saliendo, no, es que no hay que hacer aprobar el TPP-11, y el loco está ahora en esta instancia poniéndole de nuevo apuro a todo eso. Te vamos a quemar la barba, bueno. Así que eso, pues vamos a estar compartiendo entonces ahora para cerrar unos audios que nos manda Patricia de Dos Verdes. Ella es de la escuela Reverde, ahí un piño que están haciendo hace muchos, muchos años, soberanía alimentaria y como enfocándose a todas esas áreas. Y ahí nos manda pues tres cápsulas, una a propósito de la soberanía nacional, otra de las semillas y otra del secretismo que hay detrás de todo eso. Así que ahí le vamos a cerrar con eso. A mí me tinca que este proyecto TTP tiene que ver como ya no son las medidas político-sociales las que dominan los países, sino que son medidas económicas. Entonces, este TTP lo que hace es unificar, como igual como el proyecto IRSA, lo que trata de unificar un espacio, un territorio que se supone que es diverso y meterlo en macroeconomías que no son sustentables, por lo menos para la clase social en la que nosotros habitamos. Y que avasallan completamente con lo que es la naturaleza, el desarrollo espiritual de las personas. Entonces, poco a poco el sistema neoliberal se va fortaleciendo. Las medidas económicas son las que nos va construyendo esta sociedad. Entonces, las primeras a atacar son precisamente esas, a través de la soberanía alimentaria, como comentan las cabras, y a través de la autogestión. Sí, sí, y viene totalmente ligado con el IRSA ahí, como nombraba, sí. Pues entonces se aprueba uno, se aprueba el otro, se le da importancia al otro, entonces, nada, el caos. El caos, esa es, nos despedimos Libres y Reverdes 79, algo accidentado, pero opulento salió igual, ahí después del caos vino el orden, el desorden, y nada, les mandamos besos, cariños, abrazos, Nehuen para las corazonas, fuega, mucha fuega, y nos los saludos. ¿A quién tenemos que saludar? Ay, sí, saludar a todo el equipo Radio La Lafkenche, que nos apaña terriblemente pulento ahí en día feriado. Nosotros ahí, llamando a medio mundo para que nos ayuden a solucionar las cosas. Al Checho también, sí, que nos ayuda en los equipos porque dejamos algunas cosas tiradas por ahí. Todo. Así como todos esos apañes, agradecerle un montón. A la Laura también. Cumpleañera. Sí, a la Lisita. Sí, compi, muchas gracias por escucharnos. Y nada, pues martes, retransmisión. Viernes desde las 10 de la mañana. Escuche Radio Lafkenche, escuche Radio Nehuen, Radio Placeres, Radio Aucán. Y escuche las radios libres. Pues, haga medios libres también. Esa. Póngale la cuchara a todo eso. Eso. Vamos. Soberanía nacional. El TPP-11 reconoce el derecho de los estados a regular, pero a su vez permite que una empresa transnacional demande a Chile por realizar regulaciones públicas que afecten sus expectativas. Soberanía nacional. El TPP-11 reconoce el derecho de los estados a regular, pero a su vez permite que una empresa transnacional demande a Chile por realizar regulaciones públicas que afecten sus expectativas razonables de inversión. Esto ocurrió en la demanda de TESMED contra México, en donde este país tuvo que pagar una indemnización por intentar regular el tratamiento de desechos tóxicos de la empresa que dañaba la salud de los habitantes. Por eso, no al TPP. Secretismo. Durante las negociaciones del TPP-11, el Ejecutivo chileno mantuvo una actitud cerrada frente a las críticas de la ciudadanía, a diferencia de Nueva Zelanda, que negoció excepciones en el tratado para proteger comunidades. En Chile, la Direcom no negoció ninguna consulta indígena garantizada por el Convenio 169 de la OIT. Por eso, no al TPP. El TPP-11 obliga a Chile a privatizar las semillas bajo norma UPOP 91, obligando al Congreso a aprobar la ley de obtentores vegetales, poniendo en la ilegalidad las prácticas ancestrales como el intercambio de semillas, el trap quintu, y persiguiendo a las personas que por décadas se han dedicado a intercambiar y a mejorar nuestras semillas. Por eso, no al TPP. Esto fue Libres y Reverdes. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemar. Síguenos por Instagram Libres y Reverdes.